Bueno, estamos con Domingo Robles. Bueno, el miércoles, en el primer partido de Peñarol de local, se enteraron de que no podían poner la publicidad en el piso del polideportivo. Esto fue una comunicación del Ejecutivo de acá de la Municipalidad, del MDER, y estuvieron hablando con el Consejo Deliberante, que les dio su apoyo. ¿Cómo serían los pasos a seguir ahora? Mirá, fundamentalmente acá, no es que nos dio otra cosa. No solamente nos dio el apoyo, sino que acá hay una ordenanza. Y hay que cumplir con la ley. Nada más. Acá hay que cumplir. El que no está cumpliendo con la ley es el municipio. Nosotros llevamos del año 96 jugando en el polideportivo. Nunca nos ocurrió esto. Es la primera vez. Y acá hay una ordenanza del 2013 que nosotros batallamos después de 20 años de pagar. De 20 años de pagar. La gratuidad del estadio. Y es muy clara la gratuidad del estadio. Entonces hay que ir a la ley. Acá lo que pasa es que no se quiere cumplir la ley. Esta es la única realidad. Y lo único realmente preocupante. Si desde la ley no quieren cumplir la ley. Es terminante el tema. O sea, después que nos echen, que hagan lo que quieran. Pero acá hay una ordenanza que habla de la gratuidad del estadio para Quilmes y Peñarol. Punto. Sin condicionamiento de que te quieren sacar publicidad. Eso es todo mentira, porque acá se habla desde la mentira. Entonces hay un desconocimiento de la gente que se le miente. No, hay una ordenanza. Que hagan cumplir la ordenanza, nada más. La ordenanza no la hace ni Peñarol ni Quilmes. La hace el Consejo Deliberante. Allá me comentaban los dirigentes de Quilmes que había un pedido de becas. ¿Ustedes también hicieron el mismo pedido? No creo, te vuelvo a repetir, porque acá hay volvemos a lo mismo. Si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Acá hay una ordenanza que cumplir. Y es la gratuidad de los estadios. Que tampoco es la gratuidad para que la gente entienda 365 días. Peñarol juega 23 días. Y Quilmes juega 23 días, seguro. Después tenés 315 días para hacer lo que quieras. ¿Me entendés? Y en esos 23 días... si bien usamos los estadios, nosotros no tenemos ni la gastronomía para poder... Nada, eso lo sigue manejando la municipalidad. Entonces, nada, hay una ordenanza, muchachos. Porque acá, para mí, y esto te lo digo con la mayor humildad, el periodismo, tendría que pedir la ordenanza. Entonces, basarse sobre la ley, no sobre lo que te dice Domingo Robles o lo que te dice un muchacho que no lo eligió nadie, que está puesto a dedo y que no es de Mar del Plata. Hace poco los trataron de chanta los dirigentes de Mar del Plata. ¿Cómo quedó ese tema? No, el intendente nos pidió disculpas. Yo al intendente se las acepté. Va a tener que pedir disculpas a cualquier actividad de Mar del Plata día por medio, si lo dejan hablar a ese muchacho. Pero bueno, ahora los clubes no son representativos de la ciudad. Para él. Para uno que no es de Mar del Plata. Bueno, por eso, volvamos al tema importante que es esto, porque si no parece que Peñarol y Quilmes están pidiendo un plato volador. Hay una ordenanza, hay que hacer cumplir la ordenanza. ¿Qué porcentaje le afecta de entrada en sí esto que le está pasando a Peñarol y a Quilmes? O por lo menos para Peñarol. No, y te afecta muchísimo, porque te afecta lo único que nosotros tenemos, que son las recaudaciones. Es muy sencillo. Después, apoyo no tuvimos nunca, no tenemos apoyo, como tienen todas las demás provincias. Que es muy fácil averiguarlo, aparte, porque todo nace de la política, lo pueden averiguar los concejales de acá, el intendente de acá, todo. Hay presupuestos en otras provincias porque le dan importancia al deporte, profesional, los cuales profesionales son los jugadores y los técnicos. Y representan a la ciudad de Mar del Plata, como representan a Corrientes, como representan a Formosa, como representan a Santiago del Estero, etcétera, etcétera, etcétera. Mar del Plata es el único bastión que queda sin ningún tipo de apoyo para los clubes. Y lo que habíamos logrado después de pelear tanto, que era la gratuidad del polideportivo, y después de pagar durante 20 años, pues también se dice que no pagamos, Peñarol pagó durante 20 años, desde el año 96... al año 2013 inclusive, porque empezó la ordenanza, si bien salió en el 2013, entró en vigencia en el 2014. Entonces, ¿O vos te pensás que por qué se hizo este descalabro entre los presupuestos de las provincias y los de los clubes de básquet como Peñarol o Quilmes? Te llevo un poco a lo deportivo. ¿Sentís que el Super 20 es como una pretemporada oficial? No, para nosotros no. Nosotros le damos la misma importancia que la Liga. Te hablo dirigencialmente, le damos la misma importancia que la Liga. Nosotros siempre queremos ganar. Después, bueno, yo diré dónde nos pone, ¿no? Pero no, nosotros le damos la importancia que tiene. En la última votación que hubo en el ADC, Peñarol no se presentó. ¿Fue por algo en particular? No fue por algo en particular. La verdad que no fue porque yo ya sabía lo que se iba a votar y me parecía que estar era, o no estar, no era trascendente. ¿Estabas de acuerdo con lo del Super 20, con lo de la Liga de Desarrollo? No, en un país en crisis no puedo estar nunca de acuerdo. En un país en crisis, como está Argentina hoy, desgraciadamente, y estamos afectados todos los actores, difícilmente... Nosotros la Liga de Desarrollo juega la Liga, juega el Super 20 y la Liga Nacional. Si vos mirás el plantel, te das cuenta que lo formamos de una manera para que los chicos tengan la trascendencia que tienen que tener. Entonces, y después tienen... hoy, desgraciadamente, el federalismo es muy lindo, pero este país es muy grande. Viajar a Formosa, viajar a Río Gallegos, viajar a Comodoro, viajar... Hoy los viajes son prohibitivos para una delegación de fútbol, sobre todo. Porque si vos llegas a la Liga de Desarrollo... Es un presupuesto casi de un plantel de fútbol. Hace un par de años me dijiste que San Lorenzo tenía el tercer presupuesto de la ACB. ¿Hoy lo sigue teniendo o ya subió de escala? No, es muy difícil ganarle a Real Madrid y al Barcelona en presupuesto. Pero después de Real Madrid y el Barcelona debe venir San Lorenzo, no tengo duda. Estar a palo con uno o dos más, pero paga sueldos que no son de la Liga Argentina. Aleluya, yo lo envidio, si querés, pero no son presupuestos de un equipo de básquetbol. El problema del dólar en el país llevó a que varios equipos bajaran la cantidad de extranjeros. Peñarol tiene uno solo. ¿Van a poder mantenerlo o qué van a hacer? Y yo te hago una pregunta a vos. ¿Cómo hacés para formar un presupuesto serio, no solamente con el extranjero, sino con el extranjero, viajes, comidas, alquileres? No te hablo de salarios, que ya son bastante importantes. En un país que es donde va cambiando día a día, si esto va cambiando día a día. Nosotros contratamos al americano con un dólar de 24 pesos. No había llegado y estaba en 40. No había llegado, no lo habíamos visto, si caminaba, si tenía dos ojos, dos piernas... No lo habíamos visto y ya estaba en 40. ¿Qué cree que el presupuesto cree que te hable? No, hoy no se puede programar nada. Por eso es que hay que estar muy alerta, porque... ¿No le habían puesto tope del dólar a ustedes? No, es que hay muchos no te lo permiten, la mayoría te diría. ¿El contrato es por 10 meses también? No, nosotros garantidos no tenemos ningún contrato de extranjero. Nunca tuvimos. Bueno. Para mí el americano viene y tiene que rendir permanentemente. ¿Considerás que estamos en un buen camino para el básquet argentino? Mirá, es discutible, o sea, no es que sea discutible, sino que las cosas se van dando camino al andar. Obviamente, esto de ametrallar durante 30 años el básquet los viernes y domingos y después cambiarlo, para mí fue un tema... justicante. Obviamente que si hoy lo volvés a poner después de 3 años, no te va a dar resultado inmediato. Porque hay gente que ya la desacostumbraste. El mismo tema del streaming. ¿Cómo puede hablar? Fue una buena idea. ¿Le deja plata a los clubes? No. Ya llevamos 3 años con el streaming. No, esto se hace con plata. Si esto se hace con plata, tiene que dejarle plata a los clubes. Si no le deja plata a los clubes, la idea puede ser buena, pero se pierde. Ahora, tampoco es la realidad de volvemos al principio de la charla. La realidad de los clubes son distintas todos. Los clubes de fútbol, San Lorenzo, Boca, Obras Sanitarias con Aguas Argentinas, No deben tener mayor problema en hacer una liga de básquet. Y además las provincias colaboran con todo. Acá quedamos pocos parias. Argentino Junín, Peñarol, Quilmes. O sea, y obviamente lo estamos sintiendo, por supuesto que lo estamos sintiendo. Si no tenés un apoyo real, que un apoyo se puede dar de muchas maneras, que un intendente si le interesa el básquetbol o el fútbol, levante un teléfono para conseguirte un sponsor, que no te ponga trabas para jugar en el estadio de la ciudad, donde Peñarol viene jugando desde que nació Once Unido. Perdóname, desde que nació el Polideportivo, porque Peñarol viene jugando la Liga de Básquet desde que nació el básquet, desde que nació la Liga Nacional. Entonces, pero acá no, muchas veces, viste, en esta ciudad no se respeta ni siquiera la historia. Yo ya me han escuchado decir, lo que habría que ver si los dos lobos marinos que están en Labrito son de Mar del Plata o están prestados. Esta es la realidad de Mar del Plata, con todo el dolor del alma. Entonces, es muy difícil que te agarre una persona que te vuelva a repetir, que no es de la ciudad, y te diga, no representan acá lo que representa a Mar del Plata, sería una olimpiada, sería un mundial, no, eso sería un negocio. Sí. Nosotros no estamos en el negocio, nosotros estamos porque representamos la ciudad. Y de hecho, cuando nosotros salimos campeón de América allá en Mexicali, no dijeron Peñarol campeón de América, dijeron Mar del Plata Argentina. Y cuando vinimos con muchos logros, fuimos a tributarlo a la municipalidad. O sea, ¿qué es la municipalidad? Es la casa de los marplatenses todo. Ahí fuimos a homenajear, ahí fuimos a retribuir a todo Mar del Plata. Entonces sí, nos creemos un representante de Mar del Plata. Si bien todos los clubes lo son, porque hasta el más chico cumple un rol social importante. Porque cuando vos, como dicen ahora, hablas de becas en el contrato, vos ya tenés becado 400 pibes haciendo fútbol en un barrio, como el barrio La Cera, que está olvidado por la mano de Dios, y nosotros hacemos fútbol, damos camiseta, botines, pelota, cono, profesores, agua caliente para que se puedan bañar, etcétera, gratuitamente. Ahí está donde detrás del profesionalismo se esconde mucho amateurismo, que en realidad tendría que estar el Estado y no los clubes. Te llevo un segundo a los juveniles. ¿Ves alguno con proyección internacional? Sí. Yo, para mí, Juan y Marcos va a ser un jugador de proyección internacional. No tengo ninguna duda. Y después muchos chicos van a ser grandes protagonistas de la Liga Argentina, seguro. Seguro. Mirá, yo te pongo un ejemplo cuando trajimos a Campazzo. Cuando trajimos a Campazzo, lo veíamos con muchas posibilidades de que juegue la Liga. Después el pibe rompió el molde y es un fenómeno a nivel mundial, pero nosotros teníamos la idea de que podía jugar la Liga, o como cuando trajimos a Marcos Mata, a los 16 años, sabíamos que podía, o sea, vos siempre te parás en la de mínima, ¿no? Después está la cabeza de ellos a dónde pueden llegar, y bueno, y a Juan y Marcos lo vemos como un chico que si no se marea, puede ser un jugador de selección argentina tranquilamente y de jugar en el exterior. Hace un tiempo me contaste que Leo Gutiérrez era como un fetiche para vos, que lo necesitabas en el equipo, lo llevaste. ¿Hoy tenés algún jugador fetiche de la liga para traerlo a Peñarol, que sería tu sueño? Que yo no veo jugadores como Leo Gutiérrez, como yo veía a Leo Gutiérrez. Podría haber sido, por ejemplo, podría haber sido un Campazzo, pero se fue al exterior. Podría haber sido un deck, pero se fue al exterior. No se quedan en Argentina. Para mí, Leo Gutiérrez, bueno, no lo digo para mí sería, ya hasta parece soberbio. Un tipo que tiene 10 anillos, que le va a decir. Pero siempre privilegió jugar la Liga Nacional. Entonces, es muy difícil que pueda haber una comparación con Leo Gutiérrez. Leo Gutiérrez para mí es único en la Liga Argentina. Muchas gracias. No.